Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Son las 8 de la tarde. Estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a toda la audiencia y oyentes y escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Un viernes más aquí, de momento en los estudios centrales, para hablar de cine y de la vida. Exactamente, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan pues a través de los medios tradicionales, como decíamos, en ese 105 FM, si estás en Sixón, 88.5. Si estás en Radio Almaina, allá en Granada, y luego pues a través de los podcasts, en cualquier momento, te damos las gracias por seguir ahí y aguantar. Y si quieres escucharnos en la nueva plataforma de Amazon, Borja, no puedes. No puedes. No puedes. No puedes, porque estuve mirando a ver si se podía, pero no se puede, pero tampoco queremos. O sea que, como no queremos y no se puede, pues ahí no vamos a estar. Pues nos aguantamos. A tomar por saco. Tenemos diferentes... Que yo ahora veo, por ejemplo, muchos de los podcasts que yo suelo escuchar habitualmente, sobre todo sobre cine y carne de videoclub, o por ejemplo, Destino Arrakis, sí. Ahora en la plataforma que yo solía utilizar ya no lo hay. Tiene la exclusividad iVoox. ¡Oh! No sé por qué. Muy feo eso, ¿eh? Algo de monetizar, ¿no? Supongo. Los billets. Sí, sí, sí. Eso parece. Sí, sí. Ese anuncio que nos sale, ¿te das cuenta? Sí. Dice, ¿quieres monetizar tu podcast? Y nosotros ahí... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú qué crees? Lo que nos sobra es dinero. Sí, nos estorba. Nos estorba aquí. El dinero nos crearía muchísimos problemas. Sí, Borja. Eso es. Sí, sí. Yo el otro día estuve valorando qué hacer si tuviera dinero por castigo. Sí. Y era todo cosas malas. O sea, por ejemplo, a los padres de niños de colegios privados que aparcan en doble fila, sí. Por ejemplo, bajar con un camión... llevándome todos los, o sea, arrasando el lateral de los coches, ¿no? Uh-huh. Y luego ver, igual que en plan de que se cabrearían, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Entonces sería, pues toma, 3.000 euros para el taller, sí, y sí. Deja de darme la chapa. Pero es que al día siguiente lo mismo. Nunca mejor dicho, ¿no? Al día siguiente lo mismo otra vez. Pues toma, 3.000 euros, pero ya te quedas con el gusto, ¿no? Ya, de arrasar. Bueno. Sí, sí. Nada, Borja, lo que decíamos. Hoy empezamos un poco antes, cosa que me recuerda y no, aquel programa de Cansado que tenía en la cadena SER, en su caso era al revés. Se llamaba de 9 a 9 y media, pero entre el final del anterior programa, los anuncios y tal, nunca empezaba. Entonces siempre decía, programa de 9 a 9 y media, que hoy durará. Entonces igual duraba 25 minutos, 23, echaba la cuenta. Y era muy gracioso. Hoy nosotros empezamos un poco antes en el FM, eso la gente del podcast no lo notará, porque tiene ahí su hora. Pero nada, Borja, el contenido es el mismo. Sí. El episodio 207, estamos a 30 de octubre, que no lo dijimos. Un poco halloweenesco, sí, samainesco, samainiano. Normalmente en estas fechas, en años anteriores, hacíamos un especial de Halloween o de Samhain. Uh-huh. Y bueno, este no queríamos dejarlo de lado. Nos surgió un clásico no tan popular que no tiene nada que ver a priori con el tema de Halloween, pero sí que queríamos recordar un poco este Halloween, ¿no? Y pese a ser un poco diferente en cuanto a la celebración y la fiesta, pues uh-huh. No queríamos dejarlo de lado. Y vamos a hacer un pequeño repaso, un poco por encima, ¿no? De una extensa saga que es la también llamada Halloween. Exactamente. La creada por John Carpenter allá por el 1978 junto con Jamie Lee Curtis. Y bueno, pues que creó, afianzó un género que surgió años atrás, que es el género slasher, y que tuvo mucha continuidad y con títulos y sagas muy prolíficas allá por los 80. Exactamente. En su día, yo creo que en otro Halloween hablamos de gente que daba miedo, me parece que lo titulamos. Pues bueno, esos protagonistas de Slasher, ¿no? Burgess, Jason, Freddy, Michael, ¿no? Myers, sí. Michael Myers, toda esa gente, ¿no? Pero en este caso vamos a centrarnos en esa saga y en esas conexiones que siempre nos gustan. Y a la vez yo te voy a proponer el juego de recomendar a la gente, pues igual esas series, no solo películas, sino también series de televisión vintage, aquellas historias de la cripta, por ejemplo. Sí. Alguna cosa. Twin Peaks, por ejemplo, también. Twin Peaks entra muy bien también. Para ver en estos días en los que nos va a tocar pasar tiempo en casa. Eso parece, sí. Las cosas están. La distopia nos está arrasando. Sí. Estamos hablando antes del programa. Estamos en un momento a nivel de moral. O sea, ciertamente, para ser nosotros, no muy altos, podríamos decir, ¿no? Bueno, pero Para lo tontos que somos, nos estamos tomando la cosa un poco en serio, ¿no? Sí, sí, hay que tomar un poco conciencia, claro. Y... Hombre, ya nos hemos reído de la distopia, sí. Y luego nos hemos visto en un autobús lleno de tal, pues entonces, claro. Sí, sí, sí. Nuestros trabajos también, dices tú, bueno, ya... Se hace menos comedia, sí, ¿eh? Se hace menos, es más difícil, pero bueno, sí, sí. Aquí estamos para seguir entreteniendo a la gente en la medida que se pueda. Sí. Y si no es, como decíamos antes, en los estudios centrales de Red Grass, pues será desde casa. Eso es. Y tenemos, como decíamos, una actualidad que, pese a no ser muy boyante, porque lo que se está haciendo últimamente, estamos... de un tiempo a esta parte... Las ideas, el motor creativo de Hollywood y del cine está un poco mermado y recurre mucho a los reboots, remakes y todo esto. Como no, no se atreven tampoco, Borja, porque tampoco, claro, mucho, como saben que no van a sacar rédito económico a los estrenos, pues entonces dicen, pues no estrenamos. Pues eso es. Y encima es que las salas tampoco están apostando por otros títulos y en lo que se refiere al cine están ahí en un stand-by, sí, ¿no? Sí, está un poco todo por el aire. Entonces, en esta vertiente que tenemos últimamente de remakes, se rescata un clásico de Wes Craven del año 91, me parece. Lo tengo por aquí. Este que concretamente, sí, efectivamente, del 1991. Se trata de El sótano del miedo. Una película que yo vi en el Alucine de la 2. Una serie de películas que suelen echar los sábados de películas de terror y de miedo. Y yo le guardaba mucho cariño a esta película porque me parecía... Su protagonista era un niño que se adentraba en una casa con un montón de locos y maníacos y pues intentaba escapar, ¿no? Y conoce a una chica. Bueno, es una película aparentemente bastante simple, pero tenía cierto encanto, cierta parte pueril que te hacía identificarte con su protagonista. Y pues rescatan este clásico de los 90 porque Jordan Peele, este director de Déjame salir y estas películas que tanto éxito está cosechando últimamente, se está intentando hacer cargo del guión de esta nueva película. Entonces veremos lo que sale de aquí. Pues con ganas. Estamos hablando ahora de redescubrir series, películas relacionadas un poquitín con el miedo, con su entorno. Ese miedo auténtico, ese slasher duro, también mezclado a veces con la comedia, que así entra mejor. Sobre todo a mí, que yo de pequeño ya te decía antes que era un poco cagueta. Y Wes Craven, pues es un imprescindible, ¿no? De estas noches. Sí, eso es. El creador de Freddy Krueger y otras tantas películas de terror y serie B. Sí, y el que luego, una vez que el slasher había bajado, lo volvió otra vez a recuperar con esa mítica saga Scream, ¿no? Scream, sí, eso es. A finales de los 90. Imagínate si yo era cagueta, Borja, que de pequeño, obviamente, olvídate. Pero es que ya en la adolescencia, cuando me cogí Scream en el videoclub, hasta que empezaron a hacer un poco la comedia los chavaletes en el grupo, los primeros 10 minutos cerrando puertas, sí, ahí es una película que muy muy revolucionaria porque coge todos los tópicos, ¿sí?, ya super machacados de las películas slasher de los 80 y los actualiza, los lleva a una época actual y mata a la protagonista a los 5 minutos. Hace una especie de, volviendo un poco a Hitchcock, como hablábamos antes, sí, coge esa psicosis y a su protagonista lo mata en la primera escena, como decimos. ¿Tú eres de cojín cuando ves una película de miedo? No, tú sin cojín, No, yo sin nada. Yo sí, yo... Así ya... Si no hay cojín, yo con la mano y haciendo como el perro. Sí. Así, cuando tal. No, no, yo disfruto de la violencia en la pantalla. Oye, oye, oye. Sí, sí, sí. Me gusta. Sí, sí, una salida, ¿no? Y así estás. Y bien, ¿no? Y bien. Tranquilo. No, luego no quieres matar, ¿no? No. Como dicen esos rancios, ¿no? No. Es que los videojuegos y las películas, mira cómo hacen a la gente. No. Es una manera de justificar y demonizar cosas. De intentar buscar una justificación mediática, no culpar a factores externos de lo que simplemente es pues una tara propia de la humanidad. Sí. Más cosas que se estrenan, Borja, y a mí me has dado una alegría ahora cuando entrábamos a los estudios centrales de Radio Crash. Y es que se ha estrenado un nuevo capítulo del Mandaloriano, de esta ya su segunda temporada, que si estamos hablando, pues así, un poquitín de títulos vintage, aunque este sea moderno, pues tiene absolutamente toda la esencia, ¿no? De tal. Y tú dices que sigue en la misma línea. Sí, quizá el Mandaloriano, para los seguidores de Star Wars, fue el descubrimiento, ¿no?, del año pasado. En cuanto eso, con un poco de bajón de las películas, pues este Mandaloriano le rescató un poco esa esencia, esas ganas de descubrir más cosas sobre Star Wars. Y esta, hoy yo pude disfrutar del primer capítulo de la segunda temporada de esta serie, y la verdad que me gustó mucho. Es una versión un poco continuista, un capítulo de 50 minutos, en el cual vemos esto, este mini Yoda y al Mandaloriano pues viajar por diferentes mundos. En este caso estaba en Tatooine, y vemos cómo guarda esencia de aventuresca, de western, con monstruos súper bien hechos, que mezcla muy bien, aúna muy bien lo que es los efectos digitales con la artesanía y los Muppets, y está súper bien. Sí, me gusta además que el estreno no sea del tirón, o sea, no te planten ahí la serie entera, para hacer que la gente, nosotros incluidos también, la devoraríamos, ¿no? Te va soltando capítulo a capítulo, que es una tendencia. Siempre hubo alguna polémica entre queremos que estrenen todo, yo lo quiero ver, quiero que la serie esté acabada. No, yo ahora mismo, encima, visto el percal que hay, yo quiero que sea como antes, Borja. Sí, a mí también. Yo he pensado bien. Partido también. A partido, sí. no la mentira de Simeone, sino la verdad, episodio a episodio. Y luego si cancelan la serie, pues te jodes. Sí. Porque es que la vida es así, no puedes tenerlo todo bajo control. Tienes que dejarte un poco llevar. Lo disfrutas también de una manera diferente, yo creo. Bueno, coges con unas ganas cada capítulo. Por ejemplo, me pasó ahora mismo con The Boys, que la vi la primera temporada, la vi que sí el tirón, y la segunda fui viendo capítulo a capítulo y la disfruté casi más que la primera. Ahí está el ejemplo, ¿eh? Pues nada, Borja, tenemos muchas ganas. Sí, pues... ir disfrutando poco a poco. Sigue el creador, como director, Jon Favreau. Claro. Y contra también con Temuera Morrison, como Boba Fett. Y también va a contar con Rosario Dawson, que siempre, nunca sobra. Rosario. Nunca sobra, sí. El otro día me dejé yo, hablando de series, Borja, Antidisturbios. Sí. El palito para Pastor y Ferreras, lo comentamos luego al salir, ¿eh? La sorpresa. Voy a ser rápido, no quiero dar la chapa, ¿eh? Pero claro, es que ese Sorogoyen, que en su día llamó a Pastor para que asesorara sobre el final del reino y la hiciera quedar en evidencia como una periodista un poco manipuladora con sus preguntas así rápidas, pero es que en la serie de Antidisturbios me llama la atención que llama a Ferreras para lo mismo, para meter a un tertuliano que va a mentir. Y accede. Y Ferreras accede. O sea, esa gran familia, la que Sorogoyen, pues yo no sé si le tiene respeto o les está troleando. Pero eso me llama poderosísimamente la atención, Borja. Bueno, como decimos, ¿qué vamos a decir, ¿no? Que es la serie de moda ahora mismo, Antidisturbios. Sí. Creada por Sorogoyen, Isabel Peña y bueno, y también dirige Borja Soler algún capítulo. Sí. Y es un seriazo. Viendo cómo graba. Es que es un poco las dos cosas, ¿no? ¿Cómo graba el thriller? ¿Cómo graba la acción Sorogoyen? Sí, más allá de eso, el primer capítulo sobre todo. Sí, y además, ¿cómo maneja lo político, ¿no? ¿Cómo te mete la puntilla política detrás de toda esta parafernalia de thriller y policíaco, ¿no? Sí. Y otra cosa, los actores están increíbles. Bueno, Raúl Alévalo, Jovic, Alex García, Roberto Álamo, Raúl Prieto, Patrick Criado... Están todos de 10, vamos. La selección de actores es increíble, sí, la verdad. Me disgusta un poco también el hecho de, por ejemplo, en este caso el tema de los antidisturbios, de la policía, gente a favor, gente en contra, cuando hay que estar siempre en contra de la policía. No, pero con el tema también de Patria, y tal, la gente es que no la ve la serie. O sea, tiene una opinión muchas veces fundada pues en las redes sociales. Uh-huh. Y bueno, pues un poco con lo que hablábamos antes, tampoco se arriesga a verla y que le frustre, o verla y disfrutarla. Gente que se va a quedar sin ver cosas por lo que dicen las redes o dicen gente conocida, pues que... Uh-huh. Los matices, Borja, es que se están perdiendo los matices. Sí, sí, sí. A ver, la película, hay partes en las que la policía no queda en buen lugar, sí, evidentemente, pero también hay otras partes que pues, joder, son meramente un utensilio de la trama política. Exactamente. ¿No? Así tal cual has comentado. Uh-huh. Así que nada, arriesgaros a hacerlo a la antigua. A la antigua, Almodóvar estrenó, el otro día también lo dejamos pendiente, La voz humana, pero... Sí. Te iba a poner en un aprieto ahora preguntándote la recaudación, pero bueno, no quiero ahora tal, si eso ya lo buscamos. Pero lo que sí es verdad es que en este caso sí que alguien se arriesgaba a proyectar en cines el cortometraje por el que se cobraban 4,90, ¿eh? Uh-huh. Por ver un cortometraje, sí, en una sala ahí de los Yelmo. Sí, 30 minutos con Tilda Swinton. Dicen que es una... adapta un poco a Cuto así libremente, sí, pero es, dicen que es muy buena película, pero bueno, uh-huh, me parece un precio un poco excesivo. Quizá una, eso que hacían antiguamente en los cines, de poner un cortometraje previo a la película, pues estaría, sí, muy bien también. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno. Bueno, miramos a ver si recauda. Sí. Es extraño, ¿eh? Es, encima, sobre todo en estos tiempos, nadie se atreve a estrenar, nadie va a ver que le rente, ¿no?, estrenar su película, y en cambio, pues de repente, pues un cortometraje lo meten ahí a ese precio. A ver. Es como el estreno también de Disney cuando estrenó Mulan a 12 pavos. O sea, es que son cosas así como muy locas, ¿no? 12 pavos en casa. Mulan, que fue... Mulan 2 poco... era, puede ser. Puede ser. Mulan fue una adaptación de... la Mulan. De Carrijoso, sí. Exactamente. Pues nada, Borja, hasta aquí la actualidad. Uh-huh. No poca actualidad. No sé si tienes alguna recomendación al margen de todo lo que... Pues no, ayer volví a ver la película de Infiltrados en el Ku Klux Klan. ¿Ah, sí? Y me encantó, de nuevo. Ajá. Uh-huh. Con Adam Driver y toda esta gente. Pues yo no la vi todavía, ¿eh? Pues está muy bien. Me acuerdo cómo lo comentaste. Has de verla. Es un vistazo. ¿Te acuerdas que vimos juntos la de ¿cómo es? Los siete de Brooklyn? Sí. ¿Era? ¿Cómo era? Sí, ahí nos dejamos llevar por el... O sea, lo que te muestra Netflix de mano, ¿no? Sí. En plan de esto. Yo no sabía de esa película. Estábamos un poco... Es que era estreno ese día. El juicio de los siete de Chicago. La vimos de estreno. Sí, sí, sí. Mira, otra cosa, me llama la atención cuando mucha gente hablaba de esto, uh-huh, se refería a la película como, que también lo es, como una, es como se exponía las crisis internas entre la gente de ideología de izquierdas. Sí. En ningún momento he escuchado a mucha gente hablar de ello, pero casi muy poco de la corrupción del sistema, uh-huh, judicial, pero más enfocado en lo que se pelean los de izquierdas. Uh-huh, eso es, sí. No sé, es un enfoque un poco injusto en global, ¿no? Puede ser, del, sí, título. Sí, está muy bien el título. Un poco cierto, simplificado. ¿Sí? Y además, bueno, dirección de Aaron Sorkin, que es muy... Uh-huh. Una persona que relata muy bien la política de los últimos 50 años de América. Uh-huh. Y con reparto también de lujo. Joseph Gordon-Levitt, uh-huh, Sacha Baron Cohen, que también pudimos, yeah, ver el otro día la película de Borat, la segunda parte, la secuela. Ah, yo la vi otro día y bueno, sí, no es igual que la primera, o sea, no es lo mismo que la primera, no te sorprende tanto, ya, pero bueno, es una crítica sobre todo a Trump, al Partido Republicano. Claro, obviamente. Ayer estuve viendo Fahrenheit 14-9, o 11-9. El primer Fahrenheit de Michael Moore era el 9-11, uh-huh, y este último título es 11-9. Uh-huh. Y bueno, deja en evidencia pues eso, todo, sí, el ascenso de la extrema derecha y de gente como Trump. Incluso le pega un ostión a Obama, con mucha razón, que yo no sabía de aquel capítulo en la historia de Obama. Sí que sabía que Obama se había quedado en nada, en puro marketing al final, pero es que el tío, cuando el escándalo del agua ahí en Flint, en Michigan, uh-huh, se va para allá, se baja del avión, y en vez de coger y beberse un vaso de agua, o quiere hacer la parafernalia con el agua, porque para eso no lo aguas, se moja los labios así, que ni bebe el agua. Claro, toda esa gente afroamericana que ve a su ídolo hacer ese paripé, uh-huh, y claro, entonces lo que hablaba un poco... El documental también se puede trasladar a todas las partes del mundo. Es que al final, pues el ascenso de la extrema derecha también es porque la gente se queda descontenta y dice, es que si Obama me hace esto, ¿a quién voto? A tomar por saco. A mierda. Es que a todo. Así que nada. Así estamos, Borja. Bueno, pues hasta aquí la actualidad. No sé si quieres añadir algo más. No, pero... no. Eso ya también era un poco recomendación. Sí. Ya tengo aquí la selección de temas. En este caso, el enlace que me pasaste me salta a un tema de George Thorogood, and the Destroyers. Sí, está enseguida que lo pongas. Sale también películas como Terminator 2 y todas estas. Sí, sí, y sí. Es un temazo. Es pertenece un temazo. A la banda sonora de Christine, de John Carpenter. Ajá. No es su mejor película. De hecho, la crítica la vapulea bastante. Bueno, pues, pero tiene una banda sonora bastante rescatable. Pues el clásico no tan popular hoy también está en la banda sonora de Cinefagia de este episodio 207. Nos vemos ahora en unos segunditos, minutitos, aquí en Radio Crash. I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad. Bad, bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad to the bone. A rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad, bad to the bone. El sonido sucio de la cabecera de Movie Record, en este caso de los años 80. La habitual suele ser de los 90. Sí. La de los 80 aparece pocas veces. Está sucia y también presta, ¿eh? Sí, sí. La voz de la chica ahí como mal grabada, ¿eh? Eso. Y luego hay veces que paranoias como la del otro día, que era como una mezcla desde los inicios, era un poco raro, ¿eh? Quedaba raro, quedaba raro. Pero lo corté luego, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien cortado. En pospo. Bien cortado en pospo. En pospo. Me hace muchísima gracia desde que vi el fin de la comedia de Natius lo del pospo. Esto dejamos a pospo, sí. Es pospo este, es que es tremendo. Borja, clásico nota popular de hoy en esta tu radio. Radio Crash, 105 FM, Radio Almaina, 88.5. Cuéntanos. Bueno, pues traemos un clásico no popular que para ser Halloween quizás sea un poco pues diferente, ¿no? Se trata de Napoleón Dynamite, o Dynamite, o Napoleón Dynamite. Dynamite. Pues es una película del año 2004, relativamente hace poco, uh-huh, aunque ya pasaron 16 años desde su estreno, uh-huh, dirigida por Jared Hess, es una película americana, que bueno, cuenta un poco, es la típica historia de instituto americano, pero con sus particularidades. Uh-huh. Nos cuenta un poco la historia de Napoleón Dynamite, que se llama, un personaje interpretado por John Heder, que es muy peculiar el hombre, porque es una especie de inadaptado, ¿no? Y está rodeado también de inadaptados. Entre el reparto cabe destacar el propio John Heder con Efraín Ramírez, John Gries, Aaron Ruel, Tina Majorino, Hilary Duff, Helen Dubin, bueno, una serie de protagonistas bastante, bastante interesantes. Tina Majorino, la niña de Waterworld. Efectivamente. Puede ser. Efectivamente, es ella misma, que la rescatan aquí para este papel que hace de amiga de nuestro protagonista. Pero no llegaste a esta película tirando del hilo de nuestro nuestra cara de hace dos semanas, ¿no? Lo acabo de ver ahora mismo, que es la niña de Waterworld. Se mezcla, ¿eh? Sí. Y mira que te ha sido, como bien estabas diciendo, Borja, una película quizás un poco habitual de este clásico no tan popular, en este giro últimamente que estás dándole a los clásicos no tan populares, ¿no? Sí, es un poco así diferente, ¿no? Lo que te vamos trayendo. Bueno, como decimos, Napoleón es un estudiante bastante mediocre, lerdo, así un poco el friki, ¿no? De la clase, uh-huh. Con su tiene una serie de misiones. Cada personaje, en este caso, es hacer que Pedro, su compañero de clase, llegue a ser el delegado. Y aparte de eso, bueno, vemos la típica problemática, ¿no? De muchos adolescentes en esta época en América, ¿no? Que es la marginación social, la soledad y cómo se va relacionando con el resto de sus compañeros, que también son muchos de ellos, son marginados. Él vive con un hermano, que también es un tío de 32 años, que solo se dedica a hablar con su novia por internet. Tiene un tío que dice que pudo llegar a ser profesional del fútbol y se dedica a vender Tupperware a domicilio. Y eso, y crea una serie de situaciones absurdas y graciosas. Un tempo muy calmado, muy tranquilo, que relata un poco la tranquilidad de esas zonas. Y sobre todo la película es un relato de la soledad de este tipo de personas que podemos ver en esta parte del mundo, ¿no? Y ya hablamos de ello en otro clásico, no recuerdo cuál exactamente. Uh-huh. Me parece que fue un Wind River, sí, que quedaba un poco alejado de la mano del gobierno. Uh-huh. Y que son gente pues muy aislada, muy solitaria. En este caso, desde el relato que nos cuenta, desde un punto de vista bastante bueno, ¿no? Positivo, porque bueno, no es una película ni de terror ni de que haya grandes sobresaltos, pero que realmente encierra en sí una problemática bastante bastante importante. Vamos a escuchar a los protagonistas en el tráiler. No sé si en versión original o en versión subtitulada, Borja. Original. Girls only want boyfriends who have great skills. You know, like nunchuck skills, bow hunting skills, computer hacking skills. How was school? Worst day of my life. What do you think? Idiot. What kind of bike do you have? It's a sledgehammer. Dang. You ever take it off any sweet jumps? What are you drawing? A liger. What's a liger? It's my favorite animal. It's like a lion and a tiger mixed. It's got everything that I desire. But why are you so sweaty? I've been practicing some dance moves. I want candy. Hello? I want candy. Is Trisha here? Who's that on my driveway? That's my ride. Bueno, Borja, viendo el tráiler, yo creo que has traído un clásico no tan popular, pues también, igual es menos del estilo de otras veces, pero cuando la gente lo vea o tenga la posibilidad de ver el tráiler, pues es que da gusto verlo esto, ¿eh? Sí. Eso que son, es 2000 y poco, ¿eh? 2004. Pero sigue teniendo ahí esencia, claro, es que el 2000 y poco ya es ventas, ya claro. Sí, sí, ya es vistas, eso es. En 2020. Utiliza... Borja, sí. Ojo la publicación ya de anuncio del programa de 207, que es el protagonista de esta historia, nuestro Napoleón, con la camiseta de Vote for Pedro. Es totalmente, bueno, son cosas como muy muy pueriles, muy muy infantiles, pero que luego son súper cómicas y no, está muy bien. Sí, voy a poner Vote for Pedro y luego los tweets esos que rescatan últimamente del presidente. Sí. Vote for Pedro. Por Trump. Hala, a dormir. Buenas noches, colegas. Bueno, como decimos, este título tuvo su influencia en films posteriores en la década de los 2000, Por ejemplo, cabe destacar Little Miss Sunshine, que fue un furor, ¿no? En diferentes festivales y a nivel internacional, pues tiene mucho de esta Napoleón Dynamite. Y también Juno, por ejemplo, que también es en este... Yo veo aquí mucho Juno, si es cierto. Sí, son muy en este sentido, ¿no? De gente, pues, marginada, como decimos, un poco aislada de nuestros pueblos remotos de América profunda, pero bueno, con sus problemáticas y con sus tribulaciones internas, ¿no? Como decimos, sobre todo el inicio de la película, la estética es muy particular, ¿no? Porque se puede semejar un poco al cine de Wes Anderson respecto también, a porque la utilización de tonos pastel, la quietud de la cámara, cómo parte el plano para que quede simétricamente opuestos uno de otro, ¿no? Y cómo utiliza la simetría en la película. Y vamos, estéticamente es muy muy interesante. Recomiendo, hay un youtuber que se llama Mireda Producciones, que uh-huh. hace un análisis bastante bastante completo sobre esta película en cuanto al continente y el contenido, que eso, que recomiendo a todo el mundo que quiera adentrarse un poco después de verla, porque tiene spoilers, a este canal para que eche un vistazo al vídeo de Napoleón Dinamita. Uh-huh. Bueno, estaba siguiendo un poquitín la trayectoria del director, encontrándome uh-huh. títulos como, por ejemplo, Super Nacho, aquella película sobre el luchador mexicano con Jack Black, y no sabía que tenía la gente que se quede con ganas después de ver la película, tiene esta serie también, Borja. Eso es, no lo desconocía completamente, pero sí, uh-huh. parece ser que tiene una serie. Uh-huh. No sé qué distribución tuvo a nivel de Europa o España, uh-huh. pero sí la tiene. Sí. Nada, es una película, se ve bien, son 80 y pico minutos, sobre todo es narra un poco lo hilarante. Uh-huh. Hablando un poco antes de, hablamos de Borat, ¿no? Que vemos un personaje dentro de su inocencia, ¿no? Como está anclado en un mundo donde sus normas internas difieren constantemente con el entorno, pues esto pasa un poco. El tipo de humor es muy muy parecido, porque es un tipo que son situaciones muy incómodas para el espectador, porque ven que son totalmente disonantes, pero que realmente son, en el fondo, como lo trata con esa ese dejar hacer, ¿no? Resulta muy entrañable y muy muy gracioso. Bueno, película estrenada en Sundance, me parece, o con algún tipo de denominación. Tiene un circuito alternativo. Es considerada bastante de culto, ¿no? Entre mucha gente. Sí, eso es. Sí. Y no me hablaste mucho de la sinopsis, Borja. Una sinopsis que acaba muy simpática, porque dice que, bueno, aparte de lo que me estás comentando, de su vida y tal, y ese pequeño giro también que le da a la típica historia, ¿no? Entre el pringado de clase y tal, por eso esta película está hoy en el clásico no tan popular, ¿no? Por eso ese toque de bizarro y tal. Mm-hmm. Pero es que en la sinopsis está muy bien, porque habla del personaje protagonista como una persona que tiene una doble condición, y es la de bailarín y la de ninja. Uh-huh. Eso es simpático, ¿eh? Sí, está bien. De hecho, yo esta película llegué por una escena, me llegó la escena final, que es la escena de un baile, uh-huh. y es muy particular como baila, y es una de las mejores escenas de baile de la historia del cine, puedo decir. Ahí lo dejas, ¿eh? Ahí lo dejo. O sea, no... No me corto. ¿No te cortas? Sí, sí, sí. Pues tú, yo no sé qué más mimbres se pueden... Uh-huh. dejar para ver esta película, sí, Borja. Nada, con lo comparamos un poco, traemos esta película para un poco para Halloween, ¿no? Uh-huh. Y un poco la otra vertiente, ¿no? De la América profunda. Normalmente sacamos la América profunda de los asesinatos, uh-huh. de ese Texas de la matanza. Sí. Pero bueno, aquí tenemos una, es American Gothic, pero traído más al buenismo bien. Sí, un poco ese rollo también, ¿no? Además, eso, con lo que estás hablando de esa estética, a mí también pega. Claro, una vez que pasa el tiempo también te retrotraes a sí. pues, otras épocas de Halloween y de esta época, que era un poquitín también preludio de Navidad, por ejemplo. Yo que sé, estas películas yo creo que encajan muy bien, ¿no? Eso es, sí. No, y además eso, es la inocencia, los personajes son totalmente entrañables, te identificas en muchas ocasiones y además resulta, aparte de patéticos, muchas veces resultan eso, súper entrañables. Ya. Bueno, también te hace un poco reflexionar, ¿no? En esa época que todos somos un poquitín cabronazos, ¿no? Sí. Cuando somos jóvenes y ya luego cuando crecemos, hay gente que en el propio momento, hay gente que sobre la marcha dice, bueno, aquí igual me estoy pasando ya, ¿eh? Porque siempre al final hay uno que está como al final. Eso es. Tú eres mucho de dar caña ahí a... No. Tú no, ¿eh? No, bueno, alguna vez sí, evidentemente, pero no. Sí, sí, sí, sí. Yo siempre me acuerdo, yo creo que ya lo hablamos aquí alguna vez, ¿eh? de una vez que yo tengo un recuerdo del EGB de palos a diestro y siniestro, pero entre todos, ¿eh? Aquello era el salvaje oeste. Sí. Ya podía ser duro, dando y recibiendo. Yo soy de la LOGS. Sí, sí. Otro rollo. Pero sí que tengo una espinita clavada con un día que hicimos piña a alguien que solía ser bastante duro, uh-huh. pero ese día pues cuadró que se hizo piña entre otra gente y se quedó un poco... Y eso me quedó grabado a fuego. Para mal, ¿no? Para mal, sí, sí. Me arrepentí. Y eso que luego muchas cosas peores en días sucesivos, pero yeah. eso no quita para que... admitir que ese día, pues bueno, igual, ¿eh? Bueno, pues está bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, reconocerlo. De todo esto nos habla aquí esta película. Y nada, Borja, un poco más del clásico. Sí, nada, que la recomiendo bastante. Y si os gusta sobre todo el cine de Wes Anderson, pues os gustará esta película, fijo. Sí, estaba viendo algún título más de Jared Hess. Estoy muy enfadado con Film Affinity, Borja. Que yo no sé si es porque estamos en Google Chrome, vamos a hacer una publicidad pero mal, pero los clics te llevan a páginas patrocinadas y eso no me gusta. Sobre todo si me sale Codere Apuestas. Me cabrea un poco. Yo no sé si es porque... No sé qué está pasando, Film Affinity. No nos falles tú ahora. Pero decíamos que el último trabajo de Jared Hess, el director de Napoleon Dynamite, es Making History, una serie de televisión de 2017. Y en su día también, pues con Zach Galifianakis y Owen Wilson, hizo la película Dementes Criminales, una película de 2016 que puede ser también un poquitín más que clásico, no tan popular, Borja. Eso es, sí, sí, sí. Así que, bueno, una filmografía que se ve rápido. Y sí, tampoco tiene mucho. Se ve rápido y se ve bizarra. Sí, es bizarra, sí. Quizás lo más destacado sea este Napoleón Dynamite en cuanto sí, sí. a, bueno... Además, sobre todo por John Heder, que es su protagonista, que es quizá el más peculiar, ¿no? Con ese... Es una especie de Gabino Diego. Sí, sí, ahí, venido... ¿Cómo era aquello? ¿Es como Gabino Diego venido a más o Enrique San Francisco venido a menos? Tú sabes que yo no tengo autógrafos de nadie y tenía un autógrafo de Gabino Diego. ¿Ah, sí? Sí, porque un día lo encontramos en una playa ahí en Arenal de Morís y era en plan de... Debe ser Gabino Diego, debe ser. Firmó ahí en una servilleta a todos y nada, y ahí quedó, en un papel, uh-huh. ahí metido. Buen chaval, ¿eh? En el trato. Sí, tiene pinta, sí. Pues nada, Borja, cerramos la sección de clásico nota popular. Te pido que me selecciones otro tema de nuestra banda sonora de hoy. Bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, Bonnie Wright, Runaway. Temazo. Pero, como siempre, antes de escucharlo, saltamos el anuncio, hacemos la pausa. Esos tiempos de distopia, el anuncio está ahí en todos lados, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre nos cae, ¿eh? De alguna u otra manera, o sea, la pandemia es el canon que tenemos que pagar. La pandemia vino con Publis, sí, sí. We've done together. cara B. ¿Te imaginas, Borja, un DJ de películas de miedo? Uh-huh. En el bar ahí enlazando, ¿no? Suspira con la banda sonora de Halloween. De Halloween. Halloween. Halloween. De John Carpenter. Uh-huh. Con metiendo gotas, por ejemplo, de Borja, ¿eh? Sí. Que tenía la gota ahí. Que tenga una gota ahí preparada y la vaya metiendo, ¿eh? Sí. Ay, tú no sabes lo que es. Ampliar en el programa de edición la gota para que se oiga al máximo, ¿eh? Perder el tiempo en eso, ¿eh? Sí, es un fetiche la gota ya. En esta vida es un fetiche en el que andamos a la carrera, sí, sí. Perder el tiempo en amplificar tres gotas. Bien, bien empleado. Bien hecho. Sí. Bueno, Borja, hablábamos antes, sí, de que no hay nada más halloweenesco que la película Halloween, por supuesto. Uh-huh. De hecho, bueno, impulsora, ya no iniciadora del género slasher, allá por el 78 John Carpenter crea esta película, ¿no? Con un presupuesto muy limitado de $325,000, logra una pasta para aquella época. Bueno, a mí me es una pasta. Era poco, era muy poco. Sí, pese a 50 ser, millones. 50 millones de pesetas. Era poco, sí. Claro, es que el enfoque de los años, claro, sí, eso cambia. Era en los 80 también casi ya, ¿eh? Pero tiene el récord de 50 millones, sí, sí. Tiene el récord de porcentaje, ¿no? De amortización. De amortización, eso es. Uh-huh. Porque consiguió $70 millones esta película en los cines de América. Ojito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí. En los cines, ¿eh? Recaudación de cine, mucho. Bueno, como decimos, 1978, un joven John Carpenter se alía con Jamie Lee Curtis, desconocida actriz, pero hija de una gran actriz a su vez, ¿no? Uh-huh. Como hablábamos antes. Sí, antes yo caía en el error de confundir a la madre de Jamie Lee Curtis con la madre de Melanie Griffith, porque las dos madres fueron protagonistas de películas de Hitchcock. En este caso era Tippi Hedren, la protagonista de Los Pájaros, que es la madre de Melanie Griffith. Exactamente, eso en la película de Los Pájaros de Hitchcock. Pero sí que es verdad que Jamie Lee Curtis, su madre, era la protagonista de Psicosis, o sea, la protagonista del grito, ¿no? De la escena por antonomasia, o una de las escenas por antonomasia del cine, Borja. Sí, sí, sí, es una de las historias, vamos, uh-huh. Es la hija de la actriz Janet Leigh, uh-huh, y el actor Tony Curtis, que también dos actores del cine clásico, sí, por excelencia. Sí, ¿te acuerdas aquí cuando, yo creo que fue en pandemia, vimos Psicosis o vimos Los Pájaros? Vimos Los Pájaros. Pero luego al volver algo así, bueno, tuvimos un momento de pandemia muy de Hitchcock. Sí, sí, sí, sí. Siempre es un buen momento. Sobre el tema de la grabación de la escena, ¿te acuerdas, no? Uh-huh. Y sobre el hecho de que se hubiera en marcha. Es que eso me pareció genial. Que el tío, o sea, está pergeñando la escena que luego a la postre sería de las más míticas del cine, y el tío se va de vacaciones. Sí, sí. Dice, sí, bueno, ya cuando vuelva ya lo acabo ya. Que era cuando el tema de ver si le metían música o no. Y tal. Me parece, sí, genial eso. Sí, sí. ¿Cómo pues decimos? La reina del grito era reina por su madre también, ¿no? Sí, sí, genes. Era algo heredado, ¿no? Y ella lo puso también de moda, este Scream Queen. Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido por encima para de la saga de Scream, ¿no? De Scream, no, perdón, de, uh-huh, de Halloween. Y bueno, pues son numerosas las películas de este género, de esta que llevan la cara de Michael Myers, que también tiene mucho curiosidad detrás de él, ¿no? Porque era una gareta del Capitán Kirk de Star Wars dada la vuelta. Bueno, tiene muchas intrahistorias. Mucha curiosidad, ¿no? Para ir buscando y ir descubriendo cosas. Sí, por ejemplo, cuenta también con Donald Pleasence, que es un actor secundario muy mítico que estoy viendo aquí y es, vamos, súper mítico. La primera película es del 78, se llama La noche de Halloween. Bueno, como todos, son un auténtico clásico, iniciador de continuador del género slasher, que luego a raíz de ahí vendrían otros slasher, como hablamos antes, Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, luego añísimos después Wes Craven haría este Scream, vamos, total, una película muy influyente en el cine de ochentero. Uh-huh. Tiene una secuela. Bueno, tiene varias secuelas. La uh-huh. siguiente secuela es Halloween 2. Aquí se tituló Sanguinario, es del 81. Uh-huh. Ya no cuenta como director con John Carpenter, sino se trata de Rick Rosenthal. Uh-huh. Y bueno, sí que John Carpenter colabora en el guión junto con Deborah Hill, uh-huh. que es su acompañante siempre en la producción de John Carpenter. Entonces, bueno, sigue un poco, es una versión continuista de este del film de la primera parte, ¿no? De la noche de Halloween. Sí, porque lo que serían toda la saga de películas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego viene la del 98, la de Halloween H20. Uh-huh. Resurrection sería de 2002. Y luego hay como una especie de reboot a cargo de Rob Zombie, sí. que es como si fuera a empezar, o sea, no llegaría a una continuidad en lo que se refiere a número, pero sería primera parte y segunda parte otra vez. Eso es. Y luego otra película en 2018. En total, 11 películas. 11 películas, sí. 11 películas de una de las sagas más grandes del cine. Uh-huh. No sé pensé que había más, ¿eh? No sé si Amityville, Terror en Amityville, es la que tiene el récord de secuelas. ¿Sí? De terror, sí, pero vamos, tanto Viernes 13 como las de Michael Myers de Halloween no, uh-huh. no le queda zaga. Uh-huh. Bueno, con este presupuesto, Borja, consideramos que Halloween en su inicio uh-huh. una película independiente. Sí, sí, sí. sí. Totalmente sí, independiente. Claro sí, sí. Uh-huh. Sí, ese. Vamos, no sé dónde sacar los fondos, pero luego haría. A lo largo que avanza las películas y la saga, va llamando la atención de los grandes, ¿no? Entonces, uh-huh. No sé si en la tercera ya se interesa por ella Colin Globus, incluso llega a interesarse por ella también. Dino de Laurentiis. Uh-huh. Entonces, bueno, para ahondar un poquitín más sobre esta saga, hace un análisis muy, muy concienzudo y mucho más exacto que el que estamos haciendo nosotros, el reverendo Wilson en su calabozo. Uh-huh. Entonces yo lo invito a todo el mundo que se pase por el calabozo y le haga un repaso. Uh-huh. Porque también hay descubrimientos sobre esas típicas guerras también políticas y económicas que tienen los productores, ¿sí? las casas de distribución. Claro. Uh-huh. Es muy interesante. Yo nunca me quedo con ello, pero sí que. Y además lo desgrana muy bien ahí el reverendo. Las guerras internas. Eso es. Seguro que se hace ahí un árbol ahí, como un poco rollo genealógico, ¿no? Con las ramificaciones de quién pujó, quién no pujó, quién tenía los derechos, sí, sí, quién sí. fue para un lado. Como en esta época, además, me imagino que siempre que pasa algo con las películas, de repente aparecen los hermanos, los primos ahí, los Golan Globus ahí a meter un poco la mano, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Después, una tercera parte se llama Halloween 3, El día de la bruja, se tituló aquí en España, cuenta como director con Tommy Lee Wallace. Y es una película que sí que en el momento no tuvo una aceptación de la crítica y tampoco de los fans, porque rompe un poco con el mítico Michael Myers como psycho killers. Y lo que pretenden hacer es una especie de serie de películas que se saquen todos los años por estas fechas, por el día de Halloween, pero bueno, con diferentes historias. Y esta es la única que no aparece Michael Myers como asesino. Ahí no cuajó, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y no porque, tuvo mucho... Uh-huh. Porque tú, si por ejemplo hablas de Halloween, estas dos primeras partes, antes de esta tercera, La maldición de la bruja, estás hablándome de una película con mucha carga de susto, por ejemplo. Sí, bueno. Mucho gore. Hay sustos, hay sobre todo eso, es la tensión, ¿no? Yo a Michael Myers lo descubría de mayor, yo creo que fue en H20 cuando la empecé a ver las películas de, uh-huh. de Michael Myers, y hasta entonces lo desconocía, era más de Jason Burgess de Viernes 13. Sí. Pero esa manera de matar, ¿no? Esa frialdad, esa máscara blanca, así, totalmente. sin ningún tipo de expresión. Además, tiene un poco también de Matanza de Texas en cuanto a que no se lo piensa el tío. Sí. O sea, escenas crudas. Crudas. Cuchillo entrando en carne. Eso es. Son escenas fijas, muy crudas, muy sucias. Sí. Y bueno, pues es el mal, ¿no? En estas películas van añadiendo en guión diferentes tipos de elementos, ¿no? De la época, como la telequinesis, como la telepatía, como también pasó en la saga de Viernes 13. La verdad que a finales de los 80 el slasher es un género bastante trillado ya, ¿no? Y bastante en decadencia. Como decimos en la época de los 90, hasta que llega Wes Craven y rescata con Scream, es un género bastante decadente. Entonces se inventan diferentes tipos de fórmulas para intentar reavivar el género y la saga, pero no lo consiguen del todo. Sí, sí. Además, en estas míticas sagas de películas slasher, podemos decir que Michael Myers se queda un poco como es la tercera pata, un poco alejada de los míticos Freddy y Jason, ¿no? Por ejemplo, que luego incluso se juntaron para hacer películas eso, como Freddy versus Jason, me parece que era, que no sé si tendrá también hasta un par de entregas, pero Michael Myers se quedaba ahí un poco rezagado, ¿no? Sí, es quizá un poco el ¿eso tendrá alguna explicación también? La precuela, bueno, me supongo que sean guerras de entre no sé. Pero bueno, jolín, Viernes 13 fue otra película de muy bajo presupuesto con una gran recaudación a nivel mundial y una gran fama. Y ya ves que es una de las sagas también más grandes, más longevas en cuanto al tiempo y a número de cintas e influencia incluso en cultura popular, porque tú te quieres disfrazar de algo y te pones una carta de hockey y un mono de piensos Biona y estaría todo. Sí, tal cual. Bueno, en esta Halloween, en estas Halloween iniciales, sí que encontramos un poquitín, lo que decías tú, aparte de tus temas un poco esotéricos, magia negra y rituales celtas. Sí. Mucha gente, y aquí en Cinefagia estamos empeñados también en desmitificar eso de que el Halloween era un invento americano y no hay más que ir a la historia para observar, pues bueno, ese Samaín, esos orígenes celtas, la gente lo pasaba bien en la Noche de los Muertos, recordando a sus antepasados, y lo hablamos aquí alguna vez, pues incluso haciendo ahí comilonas en las tumbas de la gente conocida que había muerto. Y también en los inicios de este Halloween hay cosas que van por ahí, ¿no? Cojan así tradiciones, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, bueno, en la quinta película, que se aquí llamó La Venganza de Michael Myers, entra un poco como decíamos, la telepatía y esta telequinesis. Después en la sexta se coge la sexta parte, se coge un poquitín la esencia esta del Samaí, ¿no? De ese que como si fuera el mal puro, como fuera algo más místico, algo no tan terrenal, como si fuera todos los espíritus, pues es un ser inmortal y es el mal personificado. Esto es una idea que también cobra un poco de importancia y cómo se refleja el mal, se toma forma corpórea en el cuerpo de Michael Myers. Y luego, también Borja, cuando el testigo lo recoge Rob Zombie, pues nos encontramos algo como más terrenal, ¿no? Algo, una familia pues un poquitín más disfuncional, que puede ser uno de los causantes, ¿no? De que te salga un hijo así, ¿no? Eso es. Lo que quiere coge la saga Rob Zombie y está un poco en la época ahí, ¿qué fue? Principios de los 2010 o por ahí. Y le da un lavado de cara. Él, de hecho, se dice que habló directamente con John Carpenter para hablar un poco sobre la saga y qué podía hacer, para pedir un poco el consejo al maestro, ¿no? Y dijo John Carpenter que la hagas tuya, Rob. O sea, haz lo que quieras, haz lo tuyo. De hecho, bueno, Rob Zombie surge también con una serie de cineastas muy como Eli Roth, como Alexandre Aja en Francia, ¿no? Que es un resurgir del cine de terror muy crudo, muy sucio, muy explícito, que le pega muy bien a la saga de para mi gusto, de Halloween. Y eso hace, yendo un poco por la génesis, ¿no? del Michael Myers, el génesis de la maldad que está en su cabeza, simplemente. Pues nada, Borja, yo creo que en este Cinefagia hoy hemos dado mucho dato, mucha recomendación para, igual, con lo que hemos hablado aquí, el confinamiento igual se queda corto. Necesitarías más contenido, pero ahora más cinefagias. Por lo que se refiere a pasar un poco de miedo, irte destensar con películas como Napoleon Dynamite, yo creo que hemos tenido ya bastante. No sé si te dejas algo en el tintero. No. Sobre todo, bueno, para la gente que se quiere hacer un ciclo de Halloween, pues sí. Pues genial. Está siempre... Además, yo creo que las películas que nos asustaron de pequeños, vistas de mayor, bueno, los monstruos cada vez se hacen más pequeños y cada vez te asustan más la vida real. Sí, hombre, al final sí. Yo, sobre todo, lo que le tengo miedo a este tipo de películas, bueno, yo soy totalmente una persona, lo que estamos hablando ahora, del cuchillo entrando en la cara, a mí eso me da... Da grimilla. Me da muy mal rollo. Y luego también el susto, pues bueno, no sé, igual... es innecesario ahora mismo a estas alturas de la vida para mí. O sea, no quiero verme sometido a eso. Pero bueno, pero eso es una cosa personal. O sea, nah, a mí me gusta pasar un poco de... Hay gente que le presta, ¿eh? A mí me gusta pasarlo mal. A mí me queda es como un poco... el picante en la comida. Sí, también. Sí, bueno, puede ser una buena comparación. Antes casi te pregunto cuando me decías que escuchabas los podcasts y de cine y tal. Te iba a preguntar por si escuchas algún podcast de comida también. De comida no. De comida veo mucho YouTube. Sí, ¿no? Porque me parece más interactivo. Hombre, claro. Sí. Ya, la verdad es que un podcast de cocina, alguna vez lo hablamos ahí con algún compañero sí. De la radio, ¿eh? Bueno, no estaría mal tampoco. De recetas y tal. Estefan sí. Tenía un pequeño espacio en el que la abuela le comentaba recetas y tal. Eso estaba bien. Mira, hablando de eso, sigo en YouTube una abuelilla que se llama la abuela Pepi. La abuela Pepi. Que hace de cocina tradicional asturiana. Muy bien. Y además muy reivindicativa y muy... muy de nuestra onda. Pues a la abuela Pepi, a tope. Todo el mundo con ella. Pues nada, Borja, dime otro tema para cerrar este cinefagia. Uy, pues mira, si te digo la verdad, acabo de cerrar la parte... Bueno, podemos ponérselos a Harlem con los Viscounts. Venga, vamos a ello. Harlem nocturna es este tema de los Viscounts. Un sabor que no necesita. Acabo de tocar así por error. Vaya. Preparando el tema siguiente, pues la hemos liado, Borja. Vaya. La hemos liado, no pasa nada. Porque ya estamos ya a punto de despedir. Estaba pensando, según estaba a punto de meter la pata, nos queda nada, 2 o 3 minutos de programa, que qué bien poder estar aquí al otro lado de la radio, comentando, recomendando, hilando títulos para tener cosas que ver en vez de dejarse llevar por lo que ofrecen los grandes medios, y luego también bien para la gente, bien para nosotros, bien para todo el mundo. Esa es un poco con lo que me quedo de la labor pedagógica, entre comillas, de nuestro programa, en lo que más se que refiere pedagógica, al ocio un poco también, ¿eh? Divulgadora, ¿no? Divulgadora, exactamente. Sí, porque tampoco queremos seleccionar a nadie. No, ni mucho menos. Mejor en lo que se refiere a eso, sobre todo por yo pienso muchas veces en esa gente que se sienta y qué triste es no... que a mí también me pasa, seguramente en cualquier momento, y no saber qué ver, no saber qué ponerte con toda la cantidad de cosas interesantes que pueda haber a todos los niveles. Sí, tanto cosas concienzudas como cosas para pasar el rato, como pues, una película de Halloween, ese Napoleon Dynamite, pues cualquier cosa, ¿no? Sí, cualquier cosa en lo que estés preparado en cada momento. Así y que cada película, cada libro, cada cómic tiene su momento. Uh-huh. Y quizá una película no te entre en un momento dado, pues simplemente hay que esperar un poco, darle un poco de paciencia. Yo creo que al final... Pues sí, nada, Borja. Hora de programa ya en este Cinefagia 207, como decimos, en Radio Crash, en el 105 de Sison, de la FM, en el 88.5 de Radio Almaina, y como siempre en todos los podcasts disponibles, todas esas plataformas que tanto nos ayudan a esa labor divulgadora, Borja. Eso es. ¿Y las redes sociales qué? Pues hoy también sin, están por ahí. Hoy fue sin tweet también, ¿eh? Lo podemos poner ahora después, o cuando subamos el programa. Sí, no pasa nada. facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram. Sí. Y nuestra página web, cinefagiafm.wordpress.com. Eso es. La radio a lo tradicional, ¿eh? O sea, en plan de que te subes a un taxi y le dices al tío, oye, quita la copia, por favor. Ponme Radio Grass. Eres un pringao. Aunque tengas un taxi eléctrico, eres un obrero. Así que deja y pon Radio Grass. O en el bar, cuando la red de medios comunitarias que está trabajando, que alucinas, consiga que Radio Grass se pueda sintonizar en la TDT, ¿qué te parecería? No, pues estaría bien. Entras al bar y hay bares que tienen Melodía FM, por ejemplo. Pues que pusieran Radio Grass también, ¿no? Eso estaría muy bien. Aquí a nivel local. Pues nada, Borja. Nos escuchamos. Bueno, pues la semana que viene. Esperemos la semana que viene estar por aquí para seguir hablando de cine. Vamos vamos a hablar de cine, de muchas cosas. Vamos a hablar también sobre el Festival de Cine de Gijón, que antes no lo dijimos. Sí, sí, es verdad. Y esa edición desde casa, en la que Radio Crash y este programa y compañeras y compañeros se van a comprometer a traer información y a mantener un poco la normalidad en esta normalidad, en lo que se refiere al FIX. Así que nada, pues es lo que toca, Borja. Uh-huh. Amoldarse. Sí, y bueno, y para finalizar tenemos una banda sonora de John Carpenter, una selección de títulos de la película Christine, que no es de las mejores, pero bueno, tiene una banda bastante buena. Y para acabar, pues te voy a dejar a ti que elijas el tema que tú quieras, porque pues tengo todo cerrado. Sí. Muy bien, estaba sonando Buddy Holly, que fue un enlace al tema que me había he pillado a mí por que quería poner para el final, que era Richie Valens con ese Come On Let's Go, y luego también están por aquí, por ejemplo, los Rolling Stones con su Beast of Burden. Pues vamos a ver, así que yo creo que acabamos con los Rolling y vamos listo a la segura a empaquetar ahí. Sí, sí, eso a asegurar. Hace mucho a las 11 en Radio 3 la compañera también, ¿eh? te mete a Frank Ferdinand, te mete a los Black Keys, Division un poco.